salsa. Bienvenido a otro capítulo más. Que quiera perder su tiempo, que me aconseje, que estoy metido en salsa, pero feo. Voy a poner un par de salsa capitaleña. Atención, la gente del sur, la gente del este, la gente del Cibao, la gente de Puerto Rico. Estas son algunas de las salsas con las que nos gusta vacilar a nosotros los capitaleños. Escúchala. DJ Adon. Hoy se repite la historia de nuevo. Vuelvo otra vez nuevamente con el mismo error. ¿Será que soy como soy? Aunque quiera cambiar, yo no puedo. Posiblemente yo soy el culpable y confundido estoy. Solitario voy de pueblo a pueblo como un vagabundo, cantando por todos los campos, aliviando el dolor. Guitarra noble con cualquiera que conmigo se va donde quiera. Solitario, vagabundo por el mundo voy. Uy. Mira, saludo para la gente de PNP Barbershop. Gente mía, prégalo. Tengan cuidado, tengan las cuidado que no está en el mundo. No de este mundo se va en un segundo. En un segundo. Y no se la bocina. Tengan cuidado, tengan las cuidado que no está en el mundo. Que de este mundo se va en un segundo. Se va en un segundo. Y no se la bocina. Porque la vida no se trata de vivir, sino de sentirse vivo. Vive la que es solo una. ¡Dale! Aunque desde pequeñito fui criado en la pobreza, no me importan las riquezas, cantando voy por el mundo. Mira, la realidad de la vida. El que nada tiene, nada vale. Así que tienes que hacer tu diligencia para que mangue tu feria, te ponga bien de los bolsillos. Porque lamentablemente, mira, el que tiene lana en el bolsillo y habla, es más fácil de escuchar. Si le da la gana de botar su lana, ¿qué importa si tiene de más? Tienes que hacer tu dili. Si pensara en todo lo que tiene y ofreciera al que no tiene nada, nada me importara. Si el que tiene lana no hace más que gastar y gastar. Dinero ha sido el motivo de mi canción con cera. Miren, señores, cómo el dinero daña a la persona, cómo la cambia de parecer. Yo conozco dos o tres, no los voy a mencionar, pero bajar, que mañana será diferente. Que lo que sube tiene que bajar, que mañana será diferente. Diferente. saludo para la gente fuerte, Manito Guineo, de parte de Chupa, Salón Estudio, La China, La Chori, Stephanie Uñas, Manito López, López Barbershop, Fee Sport, mi hermano Rafa, la gente del Bronx, Orégano y Ajo Restaurant, Manito el Menor 40, Fórmula, Peluca, Heudi, Malta, saludo. Salseando, salsa capitaleña, DJ Adon. Diferente es mejor dar que recibir. Diferente, y así te sentirás feliz, mi gente. Diferente, escuchen bien mi consejo, sinceramente. Diferente, y por eso te digo a la buena que te lo grabe en tu mente. El corito, hola. Dice: una vez más, ¿a dónde? A ti. Y haciendo que, curando las heridas de este amor, y me quedaré aquí. Y haciendo que, llorando nuevamente este dolor. Lo máximo for productions on the building. Sepa el coro conmigo, vamos allá de nuevo. Una vez más, aquí, curando las heridas de este amor. Dale. Y me quedaré. ¿A dónde? Aquí. Ya siento que, llorando nuevamente este dolor. No hay pana de salsa capitaleña, ya voy a darle. Salsa, ¿eh? Antes que pierda la razón. Vamos a seguir la romántica, ¿ven? No vuelvas nunca. Romántica, ¿ven? A mí. Oye, tremendo, ahí está. Atención Callejero VIP, saludos. Otra noche que se esfuma y tú no estás. Ochi Pelfe. Mis sábanas están frías, no hay calor. Muy solo en cuatro paredes estoy yo. Viviendo con el recuerdo de tu amor. Contemplo tu fotografía y pienso en él. Mira, saludo para Manota Cotice, su primera dama en Suiza. ¡Manota! A veces voy a aquel sitio donde te solía ver. Y en un árbol vi tu nombre junto al mío también. Dos corazones flechados y allí bien sentí. ¿En dónde estarás ahora que ya te perdí? Salsero igual que yo, manito DJ Nahuil. Lo quiero, te quiero, Nahuil. Alex Abu Dhabi. ¡Zambulle, coño! Mis sábanas están frías, no hay calor. Te extraño, amor. Dale. Todo me sabe a ti. A ti, a ti. Te extraño, amada mía. Anhelo tu placer. Ahora, por favor, te pido. Nivel de salsa capitaleña solamente mezclándole en vivo. ¿Quién? ¡Adoni! ¡Dale! Nada me importaba, en mi mente repetía. Nunca imaginaba cuánta falta tú me harías. Seguiría todo normal hasta darme cuenta que si tú me faltas el camino se hace demasiado largo. Y yo no sé vivir ya sin tu amor. Eres en mi Mira, porque el hombre y el queso pasan por la misma desgracia. Nadie lo quiere si está rullido. ¡Ay, mi madre! Tuve que escaparme, atravesar mil pruebas. Tuve que perderte para valorar quién eras. El deseo de que vuelvas ya es cada vez más fuerte. Porque separados se vivieron solo pasos de la muerte. Saludos para la gente de Migración USA. Manito Melo, Melo, saludo. Prégalo. Tuve que perderte para valorar quién era. atención los tigres. A la mujer hay que decirle lo que quiere escuchar. Que tu relación sea vieja, que tenga un par de años juntos, dile te amo, mi amor, tú eres mi corazón, para que un día esa mujer no se quille y te diga, amor, mira. Ya no haces las cositas que hacías antes. Ya no me dices, mi amor, te quiero. DJ Adonis. Los pequeños detalles hacen la diferencia entre dos personas que se quieren. No hay abrazos ni besos al llegar a casa. Solo me espera la comida fría. Dale. Después me siento en el sillón, tú en tu sofá, ambos contemplando la televisión. Ya no existen palabras en nuestra vida. Yo en mi trabajo y tú con tus amigas. Yo estoy viendo lo que sucede. Poco a poco nuestro amor se muere. ¿Qué es lo que pasa? Mira, se muere. ¿Le gusta David Rumbo, el patrón de los minas? David muere. Jeffrey Papi, mi compadre, mi mano derecha, mi todo, coño. Pero quiero luchar para salvarlo. Porque a ti, a ti, a ti yo te quiero. Y no voy a dejar que un descuido nos separe para luego lamentarlo. Dale. De mi parte te daré todo mi cariño y de ti espero recibir lo mismo. Si no pones de tu parte voy a saber por qué nuestro amor se muere. Se muere. Se muere. Salsa. Dale. Poquito a poco se va muriendo el amor que siento muy adentro. Poquito a poco se va muriendo aquel amor que estoy sintiendo. Muy adentro de mi alma, muy adentro de mi pecho. Poquito a poco se va muriendo el amor que siento muy adentro. Ya tú no me mimas, ¿dónde están tus besos? Y aquellas caricias que hacían temblar mi cuerpo. Poquito a poco se va muriendo el amor que siento muy adentro. No quiero, no quiero perderte, todavía te quiero. Y haré lo imposible para salvar lo nuestro. Oh. Uy, seguí salteando, wey. Que quiera perder su tiempo, que me aconseje. Salsa. Allí donde me ves, una vez tuve un amor que era mi vida. Así como me ves, yo la tuve que olvidar con el alma ya trizas. Y ahora siento que con el tiempo el corazón cierra sus heridas. Cuando un amor dice adiós, pues que el mundo se acabó. Uno se cura, yo te juro, amigo mío, que uno se cura. Uno cae y se lastima, se destruye y se calcina, se deprime, se aniquila, se atormenta sin medida, pero se cura. Uno se cura, te aseguro, amigo mío, que uno se cura. Uno llora y se lamenta, una rabia de impotencia, se maltrata la existencia, y hasta pierde la cabeza, pero después se cura. Uno se cura. Saludo para Nancy Carwash, Neto K, Rabandolo Mayor. Así como yo estoy, uy, tranquilo y sin temor, también sufría. le tuve tanto amor y ella me abandonó y se reía. Y ahora estoy mejor, me pude liberar de esa agonía. El dolor ya se calmó y el recuerdo se esfumó. Dice, y uno se cura. Yo te juro, amigo mío, que uno se cura. Uno cae y se lastima, se destruye y se calcina, se deprime y se aniquila, se atormenta sin medida, pero se cura. Uno se cura. Te aseguro, amigo mío, que uno se cura. Uno llora y se lamenta, una rabia de impotencia, se maltrata la existencia y hasta pierde la cabeza, pero después se cura. Dale. Y uno se cura. ¡Me curé! Espera, saludo para el team Rabandolo, la gente de Lomina, Marito K, Rabandolo Mayor, Ale Colita, Llevón, el único americano que no habla inglés. ¡Saludo! Uno se cura. Quitan las amarguras. Uno se cura. Uno se cura. Te aseguro, amigo mío, que uno se cura. Uno cae y se lastima, pero se cura. ¡Ey! Salsa. Si bajale en un chito más. Oye, está. Uno, dos, tres. Quiero que me dejes de querer, que te olvides que algún día por error fuiste mi mujer. Que te acuestes sin tocarme, que despiertes sin mirarme, porque yo querida amiga, ya no regreso contigo. Ya no regreso contigo. Ya no regreso contigo. Ya no regreso contigo. Por mí lo puedo jurar. El haber ocupa tu lugar. Si mi amor no te conviene, deja, deja que otro amor estrene. Porque yo, querida amiga, ya no regreso contigo. ¿Cómo dice? Dale. Ya no regreso contigo. Ya no regreso contigo. Seguir romántica, ven. Oye, está. Hay momentos en que el amor hace llorar al corazón. Salsa capitaleña, papi, let's go. Llorando. Dale. Soñando. Dios. Imaginando que estás amándome como ayer. Delirando. Salud el que esté bebiendo. Si no te hubiese maltratado como hice desde que te conocí. Ram, pam, param. Estuvieras aquí. Y si te hubiese valorado en la forma en que se tiene que hacer. Hoy tuvieses un querer. Dale. Salsa, ¿eh? Salud. Y aquí me beso y estoy llorando por tu amor. Estoy llorando con dolor. Estoy llorando pues no hay nada para sentirse mejor. Estoy llorando sin parar. Estoy llorando por pensar. Pues el recuerdo de lo nuestro no es tan fácil de olvidar. Mira, saludo para Eloy. Gente mía del PS4. Jugamos la 2K. Manito a Fernín. Rosana Nail Center. Manito Carlos Butí. El Puco. Semío. Heuri Barbershop. Y aquí me tienes hoy. Estoy llorando por tu amor. Estoy llorando con dolor. Estoy llorando pues no hay nada para sentirse mejor. Estoy llorando sin parar. Estoy llorando por pensar. Pues el recuerdo de lo nuestro no es tan fácil olvidar. Oh. El que quiera perder su tiempo que me aconseje. Oh. Me tiene bebida pero feo ya. Dios. Si ella te bloqueó de WhatsApp, después de tener una relación corta, fue que hubo amor. Yo sé que tú, mi amor, no podrás olvidar los besos que te di en tu boca sensual. Si te bloqueó, se apechó, se enamoró, hubo problema. DJ Adonis. Aquí en Caracas estoy. Pensando solo en ti y tu linda mujer, no pensarás en mí. Te pido por favor, no vayas a olvidar a este negrito que siempre has de recordar. Uy, solo salsa capitaleña, ¿eh? ¡Voy andando! Sí, Adoni, pero ya está buena la salsa romántica. Vete un chisma para la calle. Pómela un chisma acelerada. Chequea. Oye, está. DJ Adoni. Vamos a hacerlo entonces, ven. Cuando regrese a mi pueblo, ya verás. ¿Qué voy a hacer? Trato de llegar de noche para que nadie pueda ver. Silencio entre las sombras, cerco por el camino, contemplando lo divino de una noche tropical. Voy a darle una sorpresa a mi vieja, porque yo sé que ella no me esperaba. Quiere dormir ahora de madrugada, a descansar para ir a la iglesia. Viejecita, tú verás. Cuando me vuelvas a ver por las calles caminar como caminaba ayer. Cuando me viste crecer, me diste la juventud. Y después de tanto tiempo vuelvo otra vez sigue siendo la misma. La de la dulce mirada, la que nunca está cansada de tanto esperar. Dice: vieja, llegué, ay, pero no me voy esta vez. Llegué, sí, te llegué. Vieja, llegué, pero no me voy esta vez. Nunca te olvidaré. Vieja, llegué, pero no me voy esta vez. Y aquí vuelvo otra vez. Recuerdo de pequeñito cuando feliz caminaba todas aquellas mañanas por aquel lindo camino. Y por causa del destino te abandoné, madre amada. Vieja, llegué, pero no me voy esta vez. Uy. Mira, saludo para Carlito Fuego, Orlando el Zurdo, Manito Lili, la gente de New Jersey, Polo Grayson, el patrón Bombi, en los minas míos, Omar en la caverna, patrón de Miami. La firma, saludo. Dale, pillay, pillay, pillay. Uy. ¡Adoni! No, para la tablita, para la dema, para los minas, para allá. Y al ver estos platanales que rodean a mi bohío, aquí no muero de frío que arropa aquellas ciudades. Uy, vieja, llegué, pero no me voy esta vez. Vieja, llegué, pero no me voy esta vez. Sigo en salsa. Oye, esta. Ahí. Yo soy el malo, el FBI me anda buscando, pero no importa, me conocen por un nombre falso. Me dicen duro, traquetero, mafioso, narco, el día por todas partes me anda buscando. Yo soy el malo. DJ Adonis. Dicen que el crimen no paga, entonces ¿de qué estoy viviendo? Hay gente que sí gusta de mí, otros que me quieren ver muerto, pero yo soy el malo, por eso sigo viviendo. Mira, a mí la vida me hizo mala jugada y tuve que pelear para obtener lo que hoy tengo. Y ahora a mí me dicen el malo, todos los que están debajo, ahora que estoy triunfando. Saludo para la firma. Bien barato está marcando. Manito el Pra, pelo hindú, popo los millones, Seduro, Manito Rey, Yo Maera, mi caramela, Semilla, Chailin, Manito Brisi, Alberto Tatú, La Maravilla Barbershop, Manito Titi Juca, saludo. ¿Cómo? Jeffrey Papeleta, Seduro, Jessica, la gente de Boston, saludos. Leo Fashion, la gente de Miami. Yo estoy frío con ustedes. Muchas gracias por el apoyo. Mucha gente me anda buscando. Algunos días siempre una fiesta, porque yo tengo lo que le gusta a las nenas. Uy, soy el malo. Mucha gente me anda buscando. Pedro Navaja y Juanito Alimaña, esos eran tremendos empleados. Yo soy el malo. Cuando duermo solo cierro un ojo y el otro mira cuidando desconfiado. Yo soy el malo, mucha gente me anda buscando. Lo importo, lo importo, lo importo, lo importo. salsa. Toma esta, mira. DJ Adoni. La cárcel es un cementerio de hombres vivos, donde cae gente mala, muchas veces gente buena. Una casa grande que no tiene ventanas, con una sola puerta y entre rejas, ¿quién se escapa? La cárcel es mi nuevo hogar, lo han decidido. Sé lo que es la carretera sin una cama, piso frío. Pero ¿quién se asomó a mi pecho herido? Si un día salgo, me dirán ustedes todos, fui bandido. Pero ¿quién se asomó a mi pecho herido? Y preguntar siquiera por qué alguna vez he delinquido. El que quiera ponerle su tiempo, que me aconseje. Metido en salsa, feo, feo, feo, feo, feo. ¡Adoni! La cárcel es un cementerio de hombres vivos, que el que peca y reza empata, por un cigarro alguien te mata. Si no pagas el balseo, te delatan. Si no pueden contigo, con uno tuyo en la calle se la sacan. La cárcel es mi nuevo hogar, lo han decidido. Sé lo que es ser parrillero, también ser un buen parcero. Pero ¿quién se asomó a mi pecho herido? Y dijo a mi madre que a su hijo un juez lo ha confundido. Pero ¿quién se asomó a mi pecho herido? Y algún amigo esta pena conmigo haberla compartido. Cárcel es un cementerio de hombres vivos. Salsa. Libertad. Libertad. Es un tesoro que no sabes cuánto mal está que la has perdido. Salsa. Mira, dice Al Abu Dhabi. Él no está bajo perfil, no. Que él tengo ya, de verdad. Solo que no sabes cuánto mal está que la has perdido. Ale. Salsa. Como un pájaro sin sus dos alas, como si el corazón de las entrañas te arrancara. Solo Jimmy. Nazareno me dijo, pa'lante, pa'lante, tú sabes que nada te has cogido. Tesoro que no sabes cuánto vale hasta que la has perdido. Afligido, confundido, adorido, te pido a Dios que no me dejes salir de aquí como un león herido. Tesoro que no sabes cuánto vale hasta que la has perdido. Madre, una oración al hijo que dices que siempre has querido, dale tu bendición. Tesoro que no sabes cuánto vale hasta que la has perdido. Ay, ay, ay. DJ Adoni. Cual prisionera perpetua, encontré atada al fracaso, y creyendo en tus promesas de amor, yo te refugié en mis brazos. Recuerdo que al encontrarte llorabas desesperada, el dolor y la amargura, mujer, de tu vida fracasada. Y hoy que tienes otra vida, ya te sientes liberada. Fracasada, no suples con tus promesas de amor, ya que yo no queda nada. Y olvidaste al carcelero, mujer, que preparó tu escapada. Mas no te guardo rencor, contigo. Solo, solo me queda el dolor que no lo fuiste conmigo. Y si a acaso ha sido en ti un trampolín de piscina. Espero haberte servido, mujer, y que sea feliz tu vida. Espero haberte servido, mujer, y que sea feliz tu vida. Salsa. Mira, saludo para el coronel Méndez en San Cristóbal. Saludo, Trampolín de tu amor, mujer. Yo que tanto te quería, yo que todo te lo daba. Señor Méndez. Trampolín de tu amor. La rumbera, ven. La cierro en tu propia cara. ¡Óyala! Te voy a decir como dicen los tigres cuando están apechados de una tipa. Escucha, mira, el que quiere perder su tiempo que me aconseje. No me importa que sea mala o que sea buena. Yo solo sé que tiene nombre de mujer. Uy. Solo sé que tiene nombre de mujer. Sí que dicen ellos, yo no. No, por si acaso. Solo sé que vive, que respira y anda, que es una esperanza para mi amanecer. Solo sé que vive, que respira y anda, que es una esperanza para mi amanecer. Dívele salsa, no hay para nadie, día Adoni mezclándola en vivo. Solo sé que tiene canela en su piel. Uy. Ay, solo sé que tiene canela en su piel. Sus labios rosados y en sus ojos miel. Son labios rosados y en sus ojos miel. Que sobre su pecho de muy fina estampa, su pelo azabache le suele caer. Que sobre su pecho de muy fina estampa, su pelo azabache le suele caer. No sé dónde se encuentra, pero la buscaré. Ay, no sé dónde se encuentra, pero la buscaré. Y si se me esconde, yo la encontraré. Y si se me esconde, yo la encontraré. Desde que yo creo en su existencia, que tengo la esperanza de volverla a ver. Desde que yo creo en su existencia, que tengo la esperanza de volverla a ver. Dale. Saludo para Flaco La Salsa, Juanito Viverón, Salsero Duro, Los Morenos Feos, El Zurdo. Ábreme la puerta, ábreme la puerta, buena suerte, mira, que yo la quiero volver a ver. Dale. Ábreme la puerta, buena suerte, que yo la quiero volver a ver. Yo quiero conocer a esta mujer, porque yo quiero ser su negro. Ábreme la puerta. Sea un grande sándwich, que yo grande Sánchez. Yo quiero conocerla, porque la quiero sacar a comer. Ábreme la puerta, buena suerte, que yo la quiero volver a ver. Ábreme la puerta, buena suerte, mira, que yo la quiero volver a ver. No hay pa' nadie. Salsa capitaleña, volumen 4, está ahí. Salsa clásica, mezclándola en vivo, este servidor, ¿quién? ¡Adoni! Gracias a todo el que está apoyando en el canal de YouTube. YC Manana, matamos viral en República Dominicana y en Estados Unidos, en Europa. Gracias a ustedes, en España. Dale, dale, dale. Vamos a bajarle un chin. Dale, dale. Nosotros hacemos de todo. De todo hacemos nosotros. Yo lo que soy es duro, I'm sorry. DJ Adon. La quiero volver a ver. Ábreme la puerta, buena suerte, que yo la quiero volver a ver. Yo quiero ir a bailar con ella, yo quiero también sacarla a comer. Ábreme la puerta, buena suerte, que yo la quiero volver a ver. Y cuando yo me encuentre con ella, te juro que la voy a hacer a mi mujer. Ábreme la puerta, buena suerte. caña pita, toma, rapidito, toma. DJ Adon. Dale. La luna se está peinando en los espejos del río, y un toro la está mirando entre la jade escondido. Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río, el torito se mete en el agua, embistiendo al ver que se ha ido. Si oye Free Papi, te gusta, tenga. Ese toro enamorado de la luna, que abandona por la noche la mara, es pintado de amapola y aceituna, y le puso campanero en el mar de Oral. Los romeros de los montes le besan la frente, las estrellas de los cielos se bañan la plata, y el torito que es bravío de casta valiente, abanico de colores parecen sus patas. Pánico de colores, parecen sus patas. El torito se ha enamorado y la luna de ese amor lo ha superado. Pánico de colores, parecen sus patas. Con la noche abandona la maná para ir al río a la luna a contemplar. Pánico de colores, parecen sus patas. Uy. Gracias por el apoyo que me están dando, ¿eh? Recuerda suscribirte en el canal de YouTube. Recuerda darle like al video. Como siempre decimos, el que quiera perder su tiempo, que me aconseje. Estoy en salsa feo, salsa capitaleña. Muchas gracias por el apoyo. Vamos a seguir. Abanico de colores. Dale. Yo te traigo a mi morena. Abanico de colores. Se los traigo en hora buena. Abanico de colores. Yo los traigo de colores y tienen tremendos sabores. Abanico de calor, abanico de calor, abanico de calor, abanico de calor, abanico de colores. Yo te traigo a mi morena. Oye, Roberto Mulato, mira si quieres. Abanico de colores, yo te entrego a mi morena. De colores se viste el torito en la primavera. Abanico de colores, yo te entrego a mi morena. Abanico, parecen sus patas. Esto fue la salsa. Salsa capitaleña, salsa callejera, volumen 4. Muchas gracias, Creo que estoy frío con ustedes más que el diablo, gracias,